una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Benito Antonio Fernández Ortiz, más conocido como Nico Saquito, nacido en Santiago de Cuba el 13 de febrero de 1901 y fallecido en Santiago de Cuba el 4 de agosto de 1982, fue un gran compositor, guitarrista y cantante cubano vinculado a la trova, a la vieja trova cubana. A los 15 años se sintió atraído por la composición de canciones y se decidió a ser trovador, abandonando una prometedora carrera en el béisbol. Su nombre de Saquito le vino de su habilidad para atrapar bolas como pelotero. En el año 1920 creó su propio grupo y se unió al Cuarteto Castillo, grupo con el que realizó numerosas giras a lo largo de la isla. Luego de esta experiencia retornó a Santiago y fundó Los Guaracheros de Oriente, grupo con el que realizó presentaciones en Cuba, Puerto Rico y Venezuela en los años 50. Nico permaneció en el extranjero hasta que en 1960, debido a las condiciones políticas creadas por la Revolución Cubana, decidió retornar a la isla solo sin su grupo, el cual permaneció en el exterior. La mayoría de sus composiciones son guarachas, con letras ingeniosas y picantes sobre la vida personal o eventos comunes. Una de sus composiciones más famosas es el de la guajira Al vaivén de mi carreta, una balada sentimental de la vida del campo y de las dificultades de la vida campesina. Otra de sus canciones más conocidas son Cuidado, Compa y Gallo, o María Cristina, Me quiere gobernar, famosa, conocida, y Adiós, Compa y Gato, por ejemplo, ¿no? Nico parecía coleccionar apodos. Por ejemplo, el de Saquito, como habías dicho, el Guarachero de Oriente, por ser el líder de la banda, y Compa y Gato, por su canción Adiós, Compa y Gato. Durante los años 60, se presentó en el famoso restaurante de La Habana Vieja, en la Bodeguita del Medio. En 1982, grabó para Alegrem con los grupos Cuarteto Petria y el Dúo Cubano, un disco que terminó convirtiéndose en un homenaje póstumo. Allá por el año 1936, el cubano Guillermo Portavales, José Guillermo Quesada Castillo, graba El vaivén de mi carreta. Y así le seguirían muchos como Atahualpa Yupanqui o El Quilapayún en los 60, en esta grabación, en esta canción que se ha hecho tan popular. Y ahí nos vamos a detener, en la versión que hizo Nico Saquito, que la registró en el disco en La Habana el 30 de marzo de 1956. Escuchemos entonces esta versión tan particular con el oído puesto en la propia historia. Empieza la jornada bien. Entra el año y sale el año, trabajo de sol a sol. Entra el año y sale el año, trabajo de sol a sol. Y cada día estoy peor, compadre. Cuando llegaré al bohío. Uy, uy, uy. Sola, condenado. Ave María. Hey, trabajo para el inglés. Destino traicionero, trabajo para el inglés, qué destino traicionero, pasando por un tiro, en la mano no se ve llave. Al vaivén de mi carreta nació esta lamentación, del vaivén de mi carreta nació esta lamentación. Compay, oiga mi cuarteta, no tenemos protección, tú ve. Triste vida la del carretero, que anda por esos cañaverales. Siempre en lucha el pobre resignado, por vencer los crudos pantanales. Sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? Diferentes. Hoy nos enfrentamos a un pequeño problema de orden temporal, podríamos decir así. Si ustedes escucharan la canción que yo voy a poner en esta parte de Mundos Diferentes, dirían, caramba, el conductor volvió al jazz. Pero si yo pusiera la misma canción, ustedes dirían, caramba, el conductor continúa con la sección a bailar, pues ni una ni otra. Lo que les voy a invitar a partir de hoy por unos días es a escuchar unos cuantos estrenos de finales de año 2020 que, a pesar de su extrañeza, nos regaló sobre el final una enorme cantidad de pequeñas joyitas musicales, por lo menos en la opinión de quien está conversando con ustedes. Y la que vamos a escuchar hoy es una de estas, no tengo dudas. ¿A quién vamos a escuchar hoy? A Juan Luis Guerra. En el año 1990, Juan Luis Guerra publica el que quizás ha sido su álbum más importante, el más exitoso, el más reconocido, que se llamó Bachata Rosa. Una lista desde el principio al final de éxitos de todo tipo, de los bailables, de los románticos, de géneros que, por lo menos para esta parte del mundo, eran, no digo que desconocidos, pero poco frecuentes, como por ejemplo el de la bachata, que le da nombre a la canción. En ese disco se incluía una canción que se llamaba A pedir su mano, que dicen que es una versión en español que Juan Luis Guerra realizó de un tema del cantautor centroafricano Lea Lignisi, que se llamó Dede Priscila. Pero sin poder nosotros resolver esa duda de si efectivamente es una versión en español de una canción de otro autor o es una canción de Juan Luis Guerra, más allá de eso, que no es un detalle, por supuesto, pero que a los efectos de escucharla no nos cambia demasiado, hoy les voy a invitar a escuchar una nueva versión de A pedir su mano, hecha por Juan Luis Guerra en lo que es su último disco, que se llama Privé. Esto se publicó el 25 de diciembre del año pasado como una especie de un regalo de Navidad de Juan Luis Guerra para todos nosotros. En este disco, que está compuesto por 5 canciones, en este disco Privé hay 3 canciones que ya habían sido grabadas anteriormente por Juan Luis Guerra, que son Ojalá que llueva café, seguramente uno de sus grandes éxitos, Las avispas y el que vamos a escuchar hoy, A pedir su mano, y 2 canciones nuevas, Donde nacen tus besos y una fantástica Pambiche de novia. Yo les recomiendo, pero largamente, que dediquen unos 17 minutos, 18 aproximadamente, a o bien ver ese concierto que es Privé, o bien a escuchar el disco Privé en alguna de las plataformas digitales donde este se puede escuchar. Préstenle mucha atención, disfrútenlo, quizás necesita más de una escucha, porque realmente hay algunas, la que vamos a escuchar ahora, pero particularmente Ojalá que llueva café, que son irreconocibles, pero que los arreglos son tan, pero tan buenos, que vale la pena detenerse, escucharlas, volver a escucharlas, escuchar la delicadeza de la voz, de las instrumentaciones, y particularmente pienso que Ojalá que llueva café toma una especie de estatura de clásico, y que esta, A pedir su mano, seguramente sea, en poco tiempo, uno de esos estándares de jazz que muchos y muchas quieren tocar y cantar. Disfruten de estos días de estrenos aquí en esta parte de Mundos Diferentes, de este disco de Juan Luis Guerra que se llama Privé, y de esta reversión de A pedir su mano.